Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre por acá. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes a través de esta pantalla acompañándonos todos un ratito. Quiero contarles que el día de hoy vamos a tener un espacio muy especial. Tenemos una entrevista con Feber Reyes y ella nos va a estar hablando sobre los dones, dones y habilidades extrasensoriales. Así que es un gusto enorme tenerla y quiero que se vayan sumando todos para contarles además algo muy lindo que vamos a tener en este espacio, en esta conversación. Antes quiero contarles un poquitito sobre Febe, quiero que la conozcan. Ella tiene estudios superiores de antropología, también es canalizadora y terapeuta holística. Así que hoy vamos a estar desarrollando esta charla y además vamos a tener un espacio muy especial, vamos a tener una canalización en directo con uno de ustedes. Así que la invitación es para que nos acompañen, para que se sumen, ¿sí? Nos dejan una invitación, un request acá en la camarita con el signo de más y uno de ustedes va a poder tener esta canalización con Febe en directo. Por favor, les pedimos a todas las personas que quieran sumarse a la canalización. Es muy, muy importante que tengan en cuenta tener una buena iluminación en el rostro, que tengan una buena iluminación en el espacio, un fondo plano como el que tengo yo ahora, para poderlos ver y además hacer con Febe esto de una manera muy, muy linda. Así que yo ya quiero invitar a Febe a que nos acompañe en este espacio. Ya estoy enviándole la invitación. Vamos, está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Y también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan. Hola, Febe, ¿estás allí? Hola. Yo no te puedo ver. Pero cuéntenme, vamos a pedirle a toda la comunidad de Mindalia, por favor, déjenos en el chat si nos están viendo a las dos. Vamos a ver, porque yo te veo clarito, hermosa. Bueno, vamos a ver, yo te escucho muy, muy bien. Estoy viendo ya desde mi computador que estemos las dos. Efectivamente, ahí estamos. Voy a mejorar mi cámara un minutito. Ahí estoy. Perdón, ahí estoy y estamos las dos perfectamente. Febe, qué lindo estar nuevamente hoy contigo. Gracias por acompañarme. Gracias a ti, mi amor, por invitarme. Yo me sentí como así súper privilegiada porque hace años yo le mandé a Mindalia un correo. Así como yo soy canalizadora, me gustaría y ni me respondieron. Bueno, quizá tardó esa respuesta en llegar, pero hoy estamos acá. Y ahora entonces, un año después, son ustedes los que me mandan el mensaje y yo, ah, míralo ahí, mira. Bueno, Febe, qué gusto y qué emoción también estar contigo y con este tema preciosísimo que vamos a estar hablando sobre los dones ocultos. Así que yo ya tengo mi primera pregunta, Febe, y es la siguiente. Sí, cuéntanos un poquitito, ¿cómo descubriste tus propias habilidades extrasensoriales? Uy, buen tema. Eso fue una odisea. ¿Por qué? Porque Hollywood nos ha vendido que un medium es alguien que solo ve con los ojos físicos y que tú puedes ver como un ser trascendido, algo, como por ejemplo este timbre, y verlo así con los ojos. Y mis dones no funcionan así. O sea, yo nunca he visto nada con los ojos físicos. Entonces, por eso entendía que no tenía yo, o sea, nada que ver. Y era atea, súper atea, porque yo decía que si ese Dios que me decía la Biblia, perdón, no quiero ofender sensibilidades, pues era Dios, pues ese no iba a ser mi Dios y mejor no existía para mí. Entonces, todo comienza en 2018, que a mí me da una depresión, pero una depresión, la peor hasta ahora a la que me he enfrentado. Intenté suicidarme, fue muy duro para mí. Y a partir de ahí yo comienzo a ver colores que le sale a la gente como de por fuera, sí, pero no con los ojos, sino en mi cabeza. O sea, es que yo sé que es una percepción mía, porque no es con los ojos físicos que lo estoy viendo. Y ahí se me comenzó a hacer ese arroz con mango y comencé yo a tener mucha información sobre la gente sin saber, o sea, sin yo haber hablado nunca con la persona. Me llegaba información sobre patrones infantiles, heridas de infancia, si había sido abusado sexualmente, qué ta, ta, ta. Y yo comencé como, ¿y qué es esto? Y hasta que un día me atrevo a ponerle palabras, a decírselo a una persona, y ahí es que todo, pues, comienza. Fíjate qué interesante, Febe, todo esto que nos estás contando y cómo lo viviste de primera mano. Una vez que esta persona con la que empezaste a hablar fue tu apoyo, ¿cómo te sentiste abrazando todo esto nuevo que ocurría en ti? Al principio yo pensé que me estaba volviendo loca. ¡No! O sea, yo pensé que me estaba volviendo loca. La primera persona que me atrevo a hablarle es un hombre en una gasolinera que me está echando gasolina. Entonces yo comienzo a sentir mucho dolor o sea, estoy parada, apago la guagua, él comienza a echarme la gasolina y de repente yo comienzo a sentir unas emociones aquí en el estómago, una tristeza, virus, pero una vaina así como duro, fuerte, y un dolor así, y comienzo como de repente sentir la necesidad, o vi una señora mayor en mi cabeza así, y entendí que no estaba viva, que había trascendido. Y ese fue el primer día que yo me atrevo y le digo, su mamá murió recientemente, y el hombre se me puso a llorar y cosas. Entonces ahí yo comencé a hablar. Mi sorpresa fue que yo me entero de todo cuando lo hablo. O sea, yo nada más vi la imagen de la señora en mi cabeza, yo no tenía más información. Pero cuando yo me atrevo a hablar y a decirle a él que si su mamá, y entonces comienzo yo a hablar y a decirle, ay, que mi hijo, que esto, que el otro, y es como su mamá que está hablando a través de mí, pero no es un medium físico que yo soy, o sea, no es que yo no estaba ahí y que yo no sé lo que pasó, no, pero es que darlo entero me doy cuenta de la información como concreta. Y mi sorpresa grandísima fue cuando el hombre se puso a llorar, cuando me dijo que sí, que era su mamá, que había muerto hace 2 meses, que le había dado un infarto, que fue algo muy duro para la familia porque no se lo esperaban. Fue una muerte así súbita, de repente. Y de ahí yo salgo más, o sea, si él quedó asombrado, más que de yo. Yo salí así, así como que, y mi hermana, que es psicóloga clínica, me decía siempre, Febe, mira, loca no estás. Porque yo decía, Sara, me volví loca. Me volví loca, me volví loca, me volví loca. O sea, ella decía, algo te pasa, algo te ocurre, porque sí, mis emociones desbordadas, lloraba mucho, lloraba de llorar. Pero loca no estás, porque hasta ahora todas las cosas que tú dices tienen sentido, concuerdan, ta, ta, ta. Y bueno, así fui dándome cuenta. Febe, fíjate qué interesante que te haya ocurrido esto y que en este momento tú también estés a disposición, digamos, al servicio para ayudar a otras personas a que puedan también conectar con sus dones. Sí, ese fue mi mayor propósito, como ayudar a los demás a que lo entendieran, porque me di cuenta que no es que yo soy especial y que esta es una condición solo mía y que hay... Yo soy privilegiada, iluminada, amén. No va por ahí. De que todos nosotros tenemos estas capacidades, precognición, retrocognición, bilocación. Y comencé yo a hacer muchas pruebas y comenzaba a notar. Mira, yo tengo cuadernos así de patrones de personalidad, de que es diferente vida de infancia, que esto. Y fui creando como en mi mente una base de datos donde con ver la persona ya comienza a llegarme como... esas informaciones. Y mi objetivo siempre, como en los videos que hago, mis redes y la gente que ayudo, es empoderar al ser, que nos empoderemos de nuestros dones, de que si puede, de que usarlo, de que lo que el ver los ojos físicos es muy limitado, que en realidad hay un espectro de información muy grande a través de nuestras emociones, de las emociones y del sentimiento y de la intuición, y que por ahí, entonces, ¿qué te digo? Mientras más ayudo más personas a descubrir esto, a entenderlo, a sanar patrones repetitivos, traumas, porque ahí empieza todo, yo, todo comenzó conmigo misma, de que yo vi que yo estaba repitiendo cosas, tenía una relación con mi pareja, así todo, él es una persona muy narcisista, y me di cuenta, entonces yo decía, pero si él está loco, más loca estoy yo, que vuelvo, porque es que vuelvo, porque es que aunque me duele, vuelvo por más. ¿Cómo es que funciona eso? ¿Qué hay dentro de aquí, de mi cabeza, de mi mente, que yo misma no puedo controlar? O sea, ahí es que empiezo a recibir información, que tenemos 7 mentes, cada mente tiene informaciones, que hay patrones, que la familia que vamos repitiendo, que si el ADN, ay, de tantas cosas, y ahí es que empiezo como a hacer ese trabajo y a desarrollar técnicas de hipnosis que comencé conmigo misma, para entonces, esas son las que uso ahora con la gente que busca atiendo. Febe, cuéntanos un poquitito, ¿qué pasos iniciales recomiendas para una persona que desea desarrollar sus habilidades psíquicas? Esto. Libreta y lapicero, importantísimo. Tienes que tener dónde anotar y meditación todos los días. Les recomiendo empezar con una meditación activa. Dígase 30 minutos de caminata o haciendo algún deporte, moviendo el cuerpo físico, pero concentrada en anular cualquier pensamiento que me llegue y también en observar cuáles son los pensamientos que me van llegando. Poner la atención dentro. Y cuando recibo como cierta información o de repente me llega ese pensamiento que se oye como yo misma, o sea, no se oye distinto, pero aún así siento que no viene de mí o que tiene alguna información importante, escribir qué fue lo que sentí o integré o pensé, escribirlo, cómo me sentí en ese momento y qué estaba haciendo yo en ese momento. Entonces ahí uno va haciendo como su propio ensayo y error, y va tomando notas sobre estos dones, se va dando cuenta, por ejemplo, en el trabajo hay gente que percibe X cosa, y tú sabes que fulana está teniendo sexo con el jefe y por eso fue que le dieron el ascenso, pero nadie te lo ha dicho. Si tú escribes esa información, que tú no tienes fuente, que no tienes cómo confirmarla, pero la escribes, la pones ahí, eso te trae un rango de información grandísima. ¿Por qué? Porque si luego resulta que era así y se comprueba, porque luego se sabe, explota esa bomba en la oficina, ta, ta, ta, tú puedes decir, wow, mira, yo lo sentía que era así. Yo lo escribí y me sentí de tal forma, el pensamiento se escuchaba de tal manera. Y si resulta que no, igualito te ayuda, porque te ayuda a poder determinar cuando es esa mente inferior trayéndote como que basura, vamos a decir, pues a la cabeza. Entonces, igual sirve para tú ir haciendo como esa pericia de poder observar de dónde viene el pensamiento y poder así saber cuando estás canalizando o cuando realmente es como de esa mente así inferior tuya. Pero antes de continuar, ¿te puedo pedir, por favor, si bajas un poquitito tu cámara? Porque veo, hay mucho, mucho techo en tu imagen, para que te veas un poquito tú más cerca. Vamos a ver. ¿Te gusta más aquí? No te puedo ver, tiene un poquito de delay el Instagram en el computador, pero si lo bajaste un poquitito y te ves como más centradita. Sí. Perfecto. Bueno, Febe, vamos a seguir un poquitito. Vamos a continuar. Yo tengo una preguntita más antes de ir con esta canalización que vas a traer para todos nosotros, ya tenemos invitaciones por acá. Recuerden, es muy, muy importante que tengan el celular a la altura del rostro, que estén bien iluminados, que no haya ruido de fondo, sí, que estemos en un espacio silencioso y seguro para conversar. Quiero ir con una preguntita más que tengo con respecto a esto que venías conversando, y es sobre la intuición, ¿sí? ¿Cómo podemos o cómo se discierne entre la intuición y estos o nuestras creencias propias cuando estamos sintiendo al que nos llega o que tenemos alguna información? Muy buena esa pregunta, muy buena. A ver, lo primero es, voy a decir lo que me ha funcionado a mí y desde pues mi experiencia, y es observar la emoción que viene junto con ese pensamiento. O sea, no tan solo el pensamiento lo tuve, sino qué emociones tengo a nivel del plexo solar y a nivel del chakra plexo solar, que es cerca del estómago, y del chakra corazón. Si tengo miedo, si tengo o no sé qué emoción tengo, pero se siente esa contracción desagradable en el estómago, pues entonces no es de tu intuición, no es tuyo superior. Y también lo concisa que sea la información. La mente basura es muy argumentativa y siempre trata de convencernos de aquello que me está diciendo. La intuición no. La intuición te dice dos frasecitas y punto. No te vayas por ahí, punto, ya. Y tú como que, ay, sentí como que no debo irme por ahí, pero ya no hay más información. No es, ay, no te vayas por ahí porque puede ser, y si está lloviendo y está azul y bla, bla, bla, bla. No. Mientras que cuando es esa mente inferior, tiene que decirte muchas cosas para convencerte. Y que si no hagas esto, que si por tal razón y tal razón y tal razón y tal razón. Y la intuición es precisa. Esas corazonadas son precisas y no tienen muchas palabras, la verdad. Eso me ha ayudado a ir haciendo esa determinación. Y mientras más la escucho, entender que es sutil, sutil, que es algo sutil. Si le hago caso, entonces luego que le hago caso es que puedo comprobar el por qué se me estaba diciendo esto. O sea, no es algo que tengo comprobación primero y entonces por eso lo hago. No, mi amor. Es tírate, o como decimos aquí en Dominicana, jondéate y de rueda para abajo, y que tú te vas dando cuenta. Muchas gracias, Febe, y gracias a todas las personas que nos están dejando sus comentarios. Les recuerdo, déjennos todas las preguntas que tengan aquí en la parte de abajo, en el globito de pensamiento con el signo de interrogación, porque así vamos a poder responderla, si no, en el chat se nos van perdiendo. Vamos, Febe, si te parece, con esta canalización que tienes para hoy. Vamos, yo de loca, porque dime, arriesgarme a esto, pero yo hago esto todos los sábados en mi propio Instagram, y doy siempre canalización gratis a 2, 3 personas, 4, así que las puedo subir, y me ayuda mucho. Es un ejercicio que al principio da miedo. Es como si yo me fuera a tirar de un paracaídas, pero no fui yo que lo armé el paracaídas. Y siempre, ay, ¿va a abrir o no va a abrir? Pero siempre hasta ahora me ha ido muy bien. Bueno, vamos a hacerlo nosotros también. Gracias, Febe, por esa iniciativa maravillosa que has compartido hoy. Y lo vamos a probar. Así que voy a elegir a una persona al azar de todas las personas que nos dejaron sus mensajitos. Sí, vamos a ver acá a María José. Ese es su nombre. Vamos a esperar que se sume, que pueda conectarse con nosotros para esta canalización que trae Febe para compartir con toda la comunidad. María José, ¿ahí estás? Hola. ¿Nos puedes ver a las dos? Pero lo tengo al revés, no sé. Vale. Está al revés. Sí. Ahí sí, hola, princesa. Hola, es la primera vez que hago esto. Sí, estás nerviosa, pero es normal, es normal. A ver, ¿cuál es tu nombre completo? Pues, de nacimiento es Josefa Martínez Herrera. Lo que pasa es que me gusta más María José, entonces digo eso. Ok, entonces, el nombre es María José. Mi nombre de nacimiento es Josefa. Josefa. José, sí. Ok. ¿Qué edad tienes? 65. 65. Muy bien. ¿Y de qué país eres? ¿Española? De España. Española. De que no es porque casi todo el que sigue a Mindal es español. No, es que yo soy la mejor cítrica del mundo. Mira, Josefa, lo primero que me empiezan a llegar son imágenes de tu niñez. Tú fuiste una niña muy querida por mamá. Mamá estaba ahí, estaba presente para ti. O sea, no tienes ese patrón de abandono de mamá, sino que estaba ahí, que te daba abrazo, que te daba cariño, que validaba tus emociones, trataba. Porque ahora veo que a veces te pegaba con la mano porque se desesperaba con ciertas cosas. Casi siempre yo empiezo con la niñez, comienzo a ver. De parte de padre, siento total ausencia de padre, pero no una ausencia física. O sea, tu padre sí estaba en casa, sí, vivía con ustedes, pero no estaba presente para ti como en tu vida. Dígase un papá que no sabía cómo se llamaban tus amiguitas, ni cuántos años que tú tenías en ese momento, ni qué te gustaba. Totalmente muy desconectado como de ti. ¿Qué pasa con eso? Parte de ti siempre recibe como se siente esa niña rechazada, pues por papá, aunque no es algo que el niño puede expresar con palabra o puede verlo así fácil. Sentiste ese rechazo y es como si una parte de ti siempre quería hacer cosas como que papá me viera, para que papá me pudiera ver, para que papá me notara, para decir yo estoy aquí, yo existo, o sea, y creces tú con esa carencia, con esa ausencia de papá y ese deseo de ser reconocida y de ser aceptada. Eso hace que lleguen parejas a tu vida, o sea, siento dos grandes parejas que has tenido, o dos amores como fuertes, importantes en tu vida, y ambos son hombres estoicos, distantes, que, o sea, por ejemplo, tu marido, no es que no te quiera, es como si tú sabes que te quiere, pero él tiene una responsabilidad afectiva de cero, es como así todo como estoico, como distante, como, y siempre tú quieres como más afecto, más amor, con palabras y con afecto físico, por ejemplo, te gusta mucho el afecto físico y el amor expresado con palabras, y son dos formas de las que él no sabe expresar amor. Él lo expresa de otra forma, de estoy aquí, proveo, sí soy apoyo para ti, ta, ta, ta, pero no con palabras y con abrazos, con afecto físico, que es algo que te faltó mucho, te faltó. Eres muy mala diciendo que no sabes decir que no, todo súper difícil, a todo el mundo sí, te metes en 10,000 broncas y vainas, tienes que hacer malabares con tus cosas para poder como cumplir y ayudar, que sea fulana, que sea mengana, porque le dijiste que sí, que ibas, y tienes, incluso hay dos amigas tuyas, dos, que son súper, mira, no me gusta decir eso así, esa palabra de vampiro energético no me gusta, pero son amigas que normalmente te cogen de zafacón emocional, cuando están pasando algún problema con sus parejas o lo que sea, te buscan, te cuentan, se desahogan contigo, ta, ta, ta, y luego, entonces, se desaparecen otra vez, como intermitentes. Cuando la cosa se arregla, se desaparece. Ni siquiera te cuentan que se arregló y vuelven y aparecen cuando vuelven y tienen otro problema. Entonces, tienes que trabajar en poner límites, en aprender a decir no quiero, no puedo, sin sentir esta puñalada aquí en el estómago que sueles sentir cuando dices que no. Y por ahí mismo se va a trabajar tu merecimiento y tu autoestima para que cambie cómo te llegan las cosas a ti. A ver si me entiendes. En ese chakra sacro, que es el yo siento, donde está el amor por ti y los sentimientos que tiene hacia ti, está una información de yo no merezco cosas bonitas o buenas o que me quieran por ser yo. Entonces tengo que hacer muchas cosas para que los demás me quieran y para demostrarles que yo soy digna de que me quieran. Entonces, contigo yo empezaría por esa parte, para poder pues arrancar. Ya tú dirás si es así tu vida. Sí, has acertado totalmente. Y sabes que esto tenía que pasar porque me tenía que venir la información de con mi padre, porque yo de pequeña no recuerdo mucho, digamos que nada. Entonces, en realidad, no sé la relación con mi padre, cómo fue, ni con mi madre. Entonces me estás aclarando muchísimo. Esto tenía que pasar para yo aclararme porque me han llegado varios mensajes y estoy en el proceso de sanar eso. Así que... Muy bien. Qué bueno. Pasa, te mando lo que un beso. Te... Hay que trabajar mucho esa niña contigo y tú aceptarla, papacharla. De que tú no... Mami, decírtela. Tú no necesitas hacer nada para que te quieran. O sea, yo me quiero por ser yo. No tengo que demostrar que soy digna de que me quieran. Yo me amo por ser yo. O sea, ese amor por ti, cuando te equivocas, tienes un patrón muy duro contigo, muy fuerte, te machacas y vuelve y te dice, y mira, volviste a meter la pata y ta, ta, ta, y esto, mientras que con lo demás no eres así. Perdonas fácil al otro, entiende que se equivocó y contigo, látigo. Así es. Entonces, ya me avisó Fairos que son solo 5 minutos de la canalización, así que no hay tiempo para decirte más cosas porque ahora me está llegando mucha más información, pero yo espero que por lo menos eso te sirva como de, pues, de punto de partida, a ver pues por dónde. Me ha servido de mucho, la verdad, muchas gracias. Un beso gracias. Grandote, mi amor. Igual para vosotras. Adiós. No te escucho ahora. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Ahí está. Muchas gracias, Josefa y Febe. Muchísimas gracias a ti también por esta canalización. No puedo sacarte, Josefa, de la pantalla, pero ahí estamos, ahora sí. Muchísimas gracias, Febe, ha sido súper emotiva esta canalización, gracias por traerla acá al canal. Quiero aprovechar este ratito para pedirte, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu taller. Ah, sí, tengo 2 talleres, uno que va a ser el 15 de septiembre y otro el 28 de septiembre. El del 15 de septiembre vamos a hablar de la ley de atracción, cómo yo he logrado cambiar mi realidad. O sea, el que me sigue de hace muchos, ve los videos al principio, tenía un peso muy distinto al que tengo ahora, cómo he trabajado. Pude cambiar ese patrón de atascarme de comida, las emociones, cómo tú puedes cambiar tu realidad, observando con el pensamiento y la emoción, o sea, cómo cambiar la realidad que tengo. ¿Y cuáles son esos bloqueos que no me dejan a mí manifestar esa realidad? Porque yo sé que hay mucha gente aquí que dice, ay, pero que yo he hecho de todo con la ley de atracción, que si el vaso con agua, que si esto, que si el otro, y no me funciona. Pero en realidad es que no es lo que yo deseo, lo que quiera, es lo que está, la información que está en mis células, en mi energía, lo que yo vibro. Entonces, ¿cuáles son esos bloqueos que me mantienen estancada y no me permiten pues hacer eso? Y el del 28, que voy a hacer en Perú, si hay gente de Perú aquí, de Sudamérica, yo voy a estar en Perú en la última semana de septiembre, y el 28 de septiembre vamos a estar haciendo un taller allá sobre cómo activar estos dones que yo he activado y que yo los he logrado desarrollar, cómo lo puedes desarrollar tú que estás ahí. Y va a ser también vía Zoom y también presencial, con las dos modalidades. Y el del 15 va a ser solo vía Zoom. En mi Instagram, aquí Filosofeme, pueden ir a la página de inicio de mi Instagram, y ahí hay un link donde se pueden inscribir, y hay un link también a WhatsApp, donde pueden también agendar para los talleres, inscribirse, o cualquier información, canalización, lo que sea. Muchísimas gracias, Febe. Bueno, la invitación está abierta para todas las personas que quieran participar. Aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Febe para que ustedes también puedan probar y puedan hacer este taller de primera mano. Así que, Febe, vamos a ir rapidito para algunas de las preguntitas del chat, si te parece. Vamos, fuego a la lata. Vamos, vamos a ir con, tenemos una preguntita que nos hace, uy, vamos a ver, acá está. Tenemos a Rosalba Castañón y nos ella dice, quiero saber sobre mi propósito de vida. ¿Qué podemos decirle a ella? Ok, mira, lo primero que me llega de esa persona es que siempre ha sentido desde niña que ella vino a algo, o que ella nació para algo, para hacer algo. Habemos muchas personas que sentimos esa necesidad, ese deseo. Normalmente la mayoría somos semillas estelares o voluntarios estelares, que somos almitas que vinimos de turulengas, de voluntarias, pensando que esto iba a ser tan fácil y no es fácil. De afuera se ve muy, muy bonito. Entonces, ¿qué le puedo yo recomendar a ella para ir observando cuál es ese propósito? Tiene que probar a hacer cosas nuevas. El propósito de ella tiene que ver con ayudar a otros. Ahora, ¿cómo va a ser esa forma de que ella va a ayudar a otros? Puede ser que una terapeuta, una coach de vida, yo voy a cambiar mi cuerpo físico, me voy a volver entrenadora física y así yo voy a ayudar a otros, voy a hacer sanaciones, voy a esto. Algo que tenga que ver con servicio a los demás. Para eso tiene que ella empezarlo con ella misma. Dígase que si yo quiero ser una terapeuta o ayudar a sanar o lo que sea, pues yo tengo que ser capaz de terapiarme primero este caco mío y de sanar mis traumas y de sanar mis peos y mis mierdas y empezar por ahí. Y entonces eso me va a dar herramientas para yo ir, para entonces ponerle al servicio de los demás. ¿Dónde está mi propósito de vida? En aquello que hago, que el tiempo se me va. O sea, cuando yo estoy haciendo una canalización, por ejemplo, es como si yo entrara en un limbo, una donde el tiempo, yo no me acuerdo qué está pasando, ni me acuerdo que a Febe le duele esto, o qué me pasa, o lo que sea. Entonces, cuando tú encuentras esa actividad, que haciéndola, el tiempo se te olvida, que no te llega ningún otro pensamiento que tenga que ver con otra cosa, pues por ahí es. Muchísimas gracias, Febe, por responder. Vamos con Pedro Leguizamón, nos dice, ¿por qué una persona se estanca económicamente? Muy buenos patrones. Bueno, al ella decir estancado, imagino que tenía un flujo muy bueno y que de repente eso pasó. Normalmente tiene que ver con procesos energéticos que tenemos, emociones y cosas. Cuando las personas nos salimos de nuestro centro y como que se nos desfasan los cuerpos y el cuerpo mental para allá, el emocional para acá o para acá, entonces también se ve reflejado en mi economía, en mi economía. Entonces, si soy una persona que está acostumbrada a tener mucho flujo económico, un flujo X, de repente me encuentro en una situación muy distinta, entonces hay algo a nivel energético, sea porque algún trabajo negativo que se me envió puede pasar. La verdad, son muy pocos los casos. Soy sincera, eso es de lo que menos se da. La mayoría de veces estamos metidos en la mierda porque yo misma me metí en esa mierda. Entonces, hay que observar qué es lo que ¿qué está pasando conmigo, con mis emociones, con mi pensamiento, con mi estado de ánimo? Y normalmente están teniendo unos líos emocionales bien fuertes y eso se ve reflejado en la parte económica, porque el dinero es energía también. Muchísimas gracias, Febe, por tu respuesta. Lilis Vega desde El Salvador nos dice, ¿por qué no logro conectar con mi interior? Bueno, Lili, tu caso específico tuyo, yo no, o sea, cada persona es única e individual, pero te voy a decir, por la mayoría de cosas, que las personas nos sentimos como, vamos a decir, desconectadas. Lo primero es que centres tu atención en adentro, en tu pensamiento, en tu emoción. Beber agua, suficiente todos los días, 3 litros de agua. Poner los pies en tierra todos los días, pedirle a la tierra que todo lo que no sea tuyo, lo que esté de más, lo que sea, se lo lleve. Mirar el sol te va a ayudar muchísimo a descalcificar esa glándula pineal. Mirar el sol directo. Tú prueba diferentes horarios para ver en qué horario te sientes mejor mirando el sol. Y hacer respiraciones de mete, que son respiraciones que activan la dimetiltriptamina. Bueno, en mi TikTok, yo tengo una lista de reproducción que se llama Respiraciones de Metí. Por ejemplo, la 369, no la voy a enseñar aquí, pero pueden ir a buscarla ahí y haciendo todos los días esta respiración, esta rutina, observando el pensamiento, haciendo esa meditación, tú puedes, ¿cómo se dice? Conectar con ese interior, con ese adentro. En mi experiencia hasta ahora, todo el que ha tomado hipnosis conmigo, ha hecho talleres, se apunta en mis cursos y comienza a hacer estas cosas, todo se va activando así como si fuera fichita de dominó y van cayendo así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Fede, muchísimas gracias por tu respuesta y gracias también a todas las personas que han estado acá con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso compartir este ratito con todos ustedes. Quiero recordarles que este directo va a quedar acá en el feed de Mindalia, también en el de Febe, y que pueden dejar todas las preguntitas que no alcanzamos a responder allí, que Febe en algún momento si puede responder algunas de ellas, con muchísimo gusto lo hará, y que además este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, en donde seguro que alguien que necesita escucharlo, así que les pedimos por favor compártanlo para que llegue a todas esas personas. Fede, ha sido preciosísimo estar contigo hoy, estoy súper agradecida de haber compartido este ratito. Te voy a dejar el espacio para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia. A ver qué digo. Empodérate de tu luz, del ser maravilloso que eres. La culpa, la vergüenza y el miedo nos han tenido subyugados tanto tiempo y eso ya se acabó. El humano tiene que despertar, que reconocer que somos Dios experimentándonos aquí en la materia y que por favor sueltes la culpa, la vergüenza, el miedo y te conectes con ese, te empoderes de esa energía, de ese Dios que habita en ti, que eres tú. Entonces que ponga la atención pues dentro, donde están las respuestas que no hay duda que te van a resonar y a hacer bien para ti. Y que todos podemos, que no soy solo yo, que no es, qué sé yo, Amada Celina o el de la otra guía, el pelón, o que no es que nosotros somos iluminados o distintos. Te digo aquí, igualito tú puedes igual cambiar tu realidad y desarrollar todos estos dones, que confíes en ti. Muchas gracias, Febe. Un beso grande para ti. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye.